¡Vamos, chicas! ¡Vamos, queridas! ¡Apúrense! ¡Que la reina tiene algo muy importante que decir! ¡Vamos! ¡No pierdan tiempo, gorditas! ¡Y traigan al mensajero! Su Majestad, la reina, ¿me mandó a llamar? Sí. Poned mucha atención y cuidado en lo que voy a decir, porque hoy he decidido algo muy importante. Escribid a mi nombre y sellad con el anillo real este dicto que no puede ser revocado. Porque he decidido otorgar como magnífico regalo las riquezas y herencias de mi reino. Escribid, Gerardo.